Están escuchando ¿Qué tal el verano? En Paradigma Radio. Faltaba el árbol y estamos esperando a que salga el árbol, pero bueno, primero tenemos que plantarlo y que después nos salga el árbol, ¿verdad? Aquí está el árbol, hombre, qué bien. Deja un segundito, venga. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente. Bueno, esa es la música de nuestro maestro que viene los sábados aquí a conversar con nosotros un ratito, que lo hemos pedido prestado a otro programa. Guillermo Contreras, no le pagamos lo mismo porque el otro programa le paga mucho más, pero en fin, ¿no? Maestra Soledad. Ya os dije, no me traigáis después de Soledad. ¿Sabéis que en los años 50, en un pueblo campesino en Andalucía, se ponía el sol, se estaba poniendo el sol, y entonces en la casa de un labrador encendían una vela y le dice el sol a la vela, dice, bueno, ahora te toca a ti. Y le dice a la vela, maestro, se hará lo que se pueda. Bueno, pues yo después de Sole, digo, maestra Sole, y yo haré lo que pueda. Qué bonito, qué bonito. Bueno, Guillermo, seguimos con la fuente. El otro día quedamos con Pepa impactados con las fuentes y hemos estado mirando por ahí. Hay fuentes que aún le han quitado el agua incluso, están en ese proceso de naturalizarla. ¿Alguna fuente que hemos visto por ahí? Alguna le tendrán que poner el agua otra vez, ¿no? Que yo sepa, no. No, no. Que yo sepa, no. Digo, igual está en ese proceso. No, ¿no? Es fácil, es un proceso difícil porque hay que poner de acuerdo a parques y jardines, a infraestructuras, al botánico y algún colectivo vecinal. Ajá. Entonces, yo sí sé que el rectorado de Córdoba quería renaturalizar sus fuentes. Claro, el rectorado tiene recursos propios suficientes, ¿no? Con la asesora, la asesoría del jardín. Pero claro, el rectorado, el AUCO tiene asesores también propios, ¿no? Claro. Entonces sería una idea muy bonita porque son allí en el rectorado, en Medina Zara, tiene buenos espacios para hacer esas cosas, ¿no? Entonces la cuestión es ir ya hay otras asociaciones que han estado viendo la Fuente de Olive, se han interesado y bueno, ahora hay que encontrar la ubicación. En Córdoba decía el jardín que había 90 fuentes que potencialmente naturalizables, porque ahora hay que encontrar, coordinar a todos los servicios municipales con algún agente social. Bueno, el colectivo social, vecinal, para que hagan seguimiento después, ¿no? Claro, estar pendientes. Incluso nosotras en Asequía Regina Magdalena nos hemos personado en el Jardín Botánico para recoger los insectos que nos han dado y les hemos informado, oye, mira, que hay larvas de mosquito. Pues venga, se pasan por allí. El otro día me informaban, yo no la he visto, pero que en la Fuente de Oliva había una rana magnífica. Qué bueno. Con mucho porte, sí. Señal de espacio saludable. Claro. Y por este tiempo, ahora que empezamos otra vez otra temporada, 23, 24, hay un trabajo enorme por parte de ecologistas en proyectos por realizar. Básicamente ecologistas, lo que buscamos es trabajar en red. Nosotras tenemos nuestras propias iniciativas, pero siempre en la medida en que se puede las compartimos con otros colectivos, ¿no? Entonces, todo lo que es la reivindicación climática lo hacemos de la mano de Rebelión por el Clima. Estamos dinamizando ahí esa contribución, o sea, codinamizando esa iniciativa, ¿no? El tema de la renaturalización de la ciudad y el fomento de la biodiversidad urbana, pues ahí trabajamos con Socoína, con otras organizaciones ecológicas o con la Plataforma en Defensa del Árbol de Córdoba y con otros colectivos que también tienen interés en la biodiversidad, ¿no? Hay muchas asociaciones vecinales que bueno, son vecinos y son y padecen los males de la del incremento de temperaturas y de la falta de vida en los barrios y que apuestan por la renaturalización, ¿no? Hay una entonces, plataforma en defensa del árbol. Hay una plataforma en defensa del árbol, sí, sí, sí, desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Bueno, no es que esté muy activa, pero bueno, nosotras siempre contamos con ellas para. Luego, en el tema cambio climático también, pues formamos parte del grupo motor, perdón, del grupo de trabajo del Consejo Municipal de Medio Ambiente. Sobre cambio climático, el Consejo tiene varios grupos de trabajo. Nosotras estamos en el grupo de trabajo sobre cambio climático y también hay en ese grupo donde hay todo tipo de organizaciones y también grupos municipales de los partidos que están en el gobierno en la corporación, pues también trabajamos en ese sentido, ¿no? En todo lo que es defensa de la naturaleza, por decirlo así, pues estamos dinamizando, codinamizando la plataforma en defensa del Arroyo de Pedroches, la plataforma en defensa del Patriarca. En fin, y cuando surgen problemas en la sierra, pues ahí estamos, ¿no? Ahora mismo hay un equipo de compañeros y compañeras, no solamente de ecologistas, sino también de otras organizaciones que están analizando las aguas freáticas y los pozos y manantiales de toda la sierra para detectar nitratos. Lo estamos haciendo en todo el Estado español. Aquí en la provincia lo ha movido el grupo ecologista de Montilla, que es el que nos ha trasladado la iniciativa. Y aquí hay compañeras de otros colectivos, no solamente ecologistas, que se están moviendo por la sierra analizando nitratos. Entonces es clave el trabajo en red y para nosotras es el primer objetivo. En el tema del feminismo, por ejemplo, trabajamos de la mano de otros colectivos en Construyendo desde los Feminismos, que es una iniciativa muy bonita, que todos los años organiza un encuentro, no es un encuentro puntual de unas jornadas, ¿no? Sino durante varias semanas, encuentros en torno al feminismo, en fin, que con el tema de las lo que llamamos las tres mosquiteras, ¿no? El avión común, la golondrina y el vencejo, pues trabajamos con vencejeros de Córdoba, con Alula, con SEO Verlife y con otras personas a título individual interesadas en el cuidado y crianza de las aves urbanas, porque sabéis que este año, gracias a una iniciativa del CREA y del zoológico, pues se pueden criar en casa insectívoras con la supervisión de los técnicos de CREA y zoológico de Córdoba. ¿Cuánto trabajo hay ahí y cómo es la respuesta de la ciudadanía? A ver, este es un trabajo muy a largo plazo. Hay que sembrar y regar mucho para que esto prospere. Nos encontramos con sorpresas. Por ejemplo, recientemente hemos tenido nos hemos encontrado con sorpresa de que el Consejo de Distrito Sur reivindicaba que se acabara con las hierbas espontáneas que campaban por el distrito, ¿no? Entonces, esto es un trabajo a largo plazo porque son muchas las iniciativas por las que estamos apostando. Ya os comenté que queremos trabajar el tema de los oasis de mariposas, que queremos trabajar también el tema de las reservas de biodiversidad, conseguir que en cada parque haya un espacio mínimamente acotado que se califique como reserva de biodiversidad. Por supuesto, el tema de los alcorques, consiguiendo que grupos vecinales amadrinen o apadrinen alcorques. Un equipo de vigilancia de las podas para evitar las podas abusivas y fuera de temporada. En fin, iniciativas hay muchísimas, pero claro, hay que irse poco a poco, como ha pasado con el tema de la renaturalización de fuentes, hay que ir consiguiendo que la gente lo vea, le guste y se sume, ¿no? Una de esas cosas que esta semana además hemos tenido conocimiento es cómo el Arroyo Pedroche, a pesar de que hay una plataforma de defensa del arroyo que está moviéndose continuamente, que está hablando con la Gerencia de Urbanismo y que está hablando con todos los organismos del ayuntamiento que tienen influencia en él, como se ha detectado en esta última semana que se está ocupando con tierra y se está prácticamente está desapareciendo el arroyo hasta el punto de que mandabais fotos, había hasta peces claro, chiquitos juveniles peces muertos, sí, ¿no? Sí. Esa hiperactividad que tienen tanto sí, Ecologista Nación como todos los colectivos que está mencionando Guillermo, tienen cabida diariamente, yo diría que diariamente, y si no cada dos días, en el periódico de Paradigma Digital, ¿no? En paradigmamedia.org, y podéis ver estas noticias. Pero ¿qué ha pasado con el arroyo Pedrocha ahora? Bueno, todavía no sabemos muy bien qué ha pasado, porque no tenemos digamos la información directa de Gerencia de Urbanismo y de Confederación Hidrográfica. Parece ser que, como están haciendo obras en el Parque de Levante, pues a alguien se le ocurrió que había que limpiar el cauce para digamos darle más caudal, para evitar inundaciones, y directamente empezaron a meter maquinaria pesada. Han machacado 40 a 50 metros del cauce del arroyo, pero machacado totalmente, ¿no? Claro, a nosotras, sobre todo, nos llama la atención que, con la relación tan estrecha que tenemos con la Gerencia de Urbanismo, con el tema del arroyo Pedroche, nadie nos haya llamado para decir, oye, mira, que vamos a hacer una limpieza de cauce, que es un tema urgente, que como están allí las máquinas, y que lo que vamos a pedir ya, es, entendemos que tiene que haber algún documento técnico que diga qué se iba a hacer, ¿eh? Que diga pues cuáles son los objetivos y cuáles son el calibre de la intervención y qué medidas de recuperación posterior de los daños ocasionados, y esperamos que la Gerencia de Urbanismo nos facilite ese documento técnico suscrito por un facultativo suficientemente acreditado, donde nos explique que había que intervenir en el arroyo y que se trataba de digamos de estas unidades de obra, ¿no? Esperemos que haya ese documento que justifique la intervención, y esperemos que se nos facilite. Insisto, es tremendo y es una señal de la mala relación que tienen las administraciones con la participación ciudadana, que teniendo una relación tan estrecha y habiendo visitado el Parque de Levante y el Arroyo de Pedroches con el antiguo presidente de la gerencia durante montones de veces, ahora nos encontremos con las máquinas allí arrasando con aquello, y ya digo, sin saber si se va a restaurar el arroyo, sus márgenes, después de la brutal intervención que se ha hecho. Pues sí, la verdad que es muy triste, porque eso influye en las vidas de todas las personas que vivimos en Córdoba de manera directa, y aunque lo veamos como una cosa lejana que está allí en las afueras de Córdoba y que bueno, que por desgracia parece que nos vamos habituando ya a esta barra basada. Pues hay micro intervenciones urbanísticas en la ciudad que a lo mejor vistas individualmente no parecen tener mayor trascendencia, pero claro, si las juntamos todas, si juntamos la tala de árboles en la avenida de Trasierra, incluida la no sé si era una morera papelera o una falsa pimienta que se llevaron por delante, pues si juntamos un poco todas estas intervenciones y la sumamos, lo que se está haciendo es una tremenda agresión al medio ambiente urbano, ¿no? Entonces, justamente hay que ir en la línea contraria, ¿no? Todavía este año se han desmochado todos los árboles de algunos centros escolares en el mes de marzo, abril, dejando a los centros escolares sin una sola sombra. Vale. para que los niños y niñas puedan jugar en los recreos mínimamente protegidos, ¿no? Todavía eso está pasando en el año 2023. Bueno, como digo, esto es un tema de concienciación ciudadana, que se eleven las voces de la ciudadanía cada vez que haya una intervención bárbara de este tipo, para conseguir que el ayuntamiento ponga pie en pared y destine recursos a una mejor gestión digamos de lo verde en la ciudad, ¿no? Ahora se ha anunciado recientemente, no sé si es que se aprobó en pleno o dónde, el concejal de infraestructuras anunciaba que se iba a formular una ordenanza sobre gestión del arbolado. Creemos que es imprescindible, que hay muchas ciudades que la tienen ya. Incluso nosotros tenemos, porque lo hemos recuperado buscando en la red, tenemos ordenanzas de gestión del alcorque, o sea, un documento específico, creo que era del Ayuntamiento de Madrid, donde dice qué se debe hacer con los alcorques, cómo se deben tratar y qué se debe hacer con ellos, ¿no? No solamente la gestión del arbolado, sino también de los huecos que soportan al arbolado. Entonces, esto está ahí. Hay montones de ciudades que tienen estos documentos, estas ordenanzas, planes directores, planes de gestión. Anunciaba el concejal que se va a hacer el plan de gestión del arbolado en Córdoba. Es una magnífica noticia, que esperemos que se haga participada. El concejal lo ha anunciado así. Pero, bueno, medidas de este tipo son decenas de estas medidas las que hay que tomar, ¿no? Cuando hablábamos de las posibles intervenciones, a mí me apetece muchísimo trabajar el tema de los jardines comestibles, ¿no? Yo de entrada, si es que es posible hacerlo, injertaría todos los naranjos amargos de la ciudad para ponerlos dulces. Para que esa naranja la pueda aprovechar la ciudadanía, claro. Que la gente se acerque a los naranjos como se acercan a los olivares públicos que hay en el arroyo de Pedroches, o en el arroyo de Pedroches me refiero a la parte alta del arroyo, por encima del puente de hierro. O en el propio Parque del Patriarca y, bueno, pues vayan con su bastón, vareen mínimamente el olivo y se lleven 12 o 14 kilos de aceituna, ¿no? Entonces, tanta naranja amarga, en mi opinión, que no sé si técnicamente es posible, yo injertaría todos los árboles para que produzcan naranja dulce que sea comestible. Entonces, jardines comestibles, que hay bastantes iniciativas en otras ciudades, pues es una iniciativa muy bonita, ¿no? De que en un sitio por donde la gente pasa, pues en un momento dado ve un tomate y diga, hostia, este tiene buena pinta, me lo llevo. O ve una berenjena y diga, mira, pues hoy, para el pisto de hoy no tenía berenjena, ¿no? Confiar en que la gente va a respetar esas cosas con esta condición, ¿no? Si yo pongo un jardín comestible es para que se coma, no para que se pudra el tomate en la mata, ¿no? Claro. Pues vamos a decirle a la gente, oiga, mire usted, no se lleve el tomate verde, espérese, y si no se lo lleva usted porque se lo ha llevado otro, pues ¿qué le vamos a hacer? Claro. Otro año será. Pero si somos capaces de llenar la ciudad de jardines comestibles, oye, pues... No creo que estemos de acuerdo en el Mercadona, pero bueno. En todo caso, todos estos planes que aquí se plantean desde las diferentes organizaciones, eso necesitan un tiempo para comprobar que ese desarrollo, ese proyecto en desarrollo, vea su resultado, ¿no? Claro, nosotras hemos pedido, lo que pasa es que, claro, sabíamos que terminadas las elecciones municipales y con las elecciones generales convocadas de nuevo, pues no iba a ser fácil. Pero hemos pedido todas las organizaciones, digamos, con sensibilidad climática, hemos pedido una reunión al concejal de Medio Ambiente para hablar de cambio climático, simplemente, sin orden del día, le hemos dicho al concejal. Mire usted, que queremos sentarnos sin orden del día para hablar de las cosas que nos preocupan en relación con el clima. Y hemos pedido también todas las organizaciones con sensibilidad climática y de biodiversidad y defensa de la biodiversidad, reunión con el concejal de Medio Ambiente y con el concejal de Infraestructuras, lo mismo, para hablar de las cosas que nos preocupan. Creemos que eso es, digamos, un paso previo mínimo, ¿no? Después convocaremos al Consejo Municipal de Medio Ambiente, convocaremos al Grupo de Trabajo, al Consejo del Movimiento Ciudadano, al Consejo Económico y Social, en fin, al Sursum Cordan. Pero lo primero mínimo es que nos sentemos y hagamos un intercambio, una tormenta de ideas. Mire usted, señor concejal, estas son nuestras preocupaciones. No buscamos compromisos en estas primeras reuniones, que ya tendrán que ser en septiembre, supongo. Ahora, la semana que viene, haremos una segunda ronda preguntando qué hay de lo mío, preguntando cómo está nuestra petición de reunión. Tendrá que ser en la primera quincena de septiembre. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues que se convoquen todos los órganos formales de participación. Pero una reunión informal sí que nos apetecía tenerla para hacer un primer contacto. Toma de contacto primera, claro, conocer de qué palo va, ¿no? Así es que esperemos que antes del 15 de diciembre podamos tener estas dos reuniones. Que ya digo que hemos convocado, digamos, plataformistamente, ¿no? Bueno. Hoy lo mismo no te dejamos que hables de tu libro, pero bueno, pero me gustaría que nos dieras tu opinión de las declaraciones que escuchábamos ayer del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. No sé, me imagino que la escuchaste. No las he escuchado, las he visto, bueno, en la prensa esta mañana. Bien, pues declaró que dado el cambio de temperatura tan brutal que está sufriendo el planeta, porque en Córdoba estamos viviendo un verano que podemos decir que no está siendo el peor de todos, por lo menos de momento, pero a nivel de planeta la cosa está siendo bestial. Y decía Antonio Guterres, creo que fue ayer, yo lo escuché ayer por la mañana por lo menos, lo mismo lo dijo el viernes, que ya se había acabado el tiempo del calentamiento global en el planeta y que habíamos pasado ya al de ebullición del planeta. Y que era urgente que los estados, sobre todo los más contaminantes, tomaran medidas para poner pie en pared. ¿Qué credibilidad le da a estas palabras del secretario general de la ONU? A ver, el secretario general dice eso porque ha visto los informes que hay de la Organización Meteorológica Mundial, etcétera. Ya sabéis que en Córdoba hemos disfrutado de 7, 8, 10 días de julio, estos últimos días, bastante, bastante tranquilos, pero la primera quincena ha sido arrasadora. Uh-huh. Ya sabéis que las primeras tres semanas de julio han sido las más cálidas a escala planetaria en lo que desde que hay registros. Sí. Dándose incluso uno de estos días, 6 o 7 de julio, ha sido el más cálido de la historia. La temperatura media en el planeta ese día ha sido de 17,2 grados. Pero es que además los océanos están disparados con temperaturas aquí en el Mediterráneo, en el entorno de Baleares, de 24, 26, 28 grados. Todo eso es agua que está evaporando y que en algún momento dirá, voy para abajo de nuevo. Claro. Y montará pues las gotas frías que montará, ¿no? Entonces, a mí el término ebullición me parece muy apropiado y muy afortunado. Y no es una ocurrencia del secretario general. Él dice lo que los órganos, digamos, asesores, ¿no? Lo que los grupos, el panel intergubernamental, los grupos de expertos están diciendo. Recordamos siempre que el panel intergubernamental sobre cambio climático es un grupo de expertos y funcionarios que lo que hacen es no investigan, sino que recogen, reúnen la investigación que ya hay, la procesan y la formulan, digamos, para el lenguaje, digamos, coloquial, ¿no? Para que lo entendamos toda, ¿no? Bueno, pues el panel intergubernamental, como es un panel compuesto por muchas diferentes visiones, pues digamos que tarda en pronunciarse. Cuando el panel dice algo, ya la realidad ha desbordado. Claro. O sea, si el panel dice esto va mal, la realidad es que va peor. No que vaya mal. Esto está pasando siempre, desde hace ya un montón de tiempo. El panel intergubernamental nos hace ir un poquito por detrás, ¿vale? Entonces, el secretario general dice esto porque tiene plena conciencia de lo que informan los expertos, ¿no? Y es verdad, incluso. ¿Por qué dice esto Antonio Guterres? Porque sabéis que ha finalizado, ya lo comentamos en anteriores programas, ha finalizado el fenómeno meteorológico La Niña, que es un fenómeno de enfriamiento del planeta. Comienza ahora el fenómeno meteorológico del Niño, que es un fenómeno de calentamiento. Uh-huh. Y llega el Niño y se encuentra con los océanos más calientes que nunca. Uh-huh. Entonces, ya han dicho, los expertos han predicho que en los próximos 3 años, alguno de ellos, la temperatura media en el planeta será de 1,5 grados mayor que la media histórica. Esa famosa cifra de 1,5 grados posiblemente la veamos en alguno de los próximos 3 años a escala planetaria. Y eso lo sabe Antonio Gutiérrez. Es su trabajo. Claro. Y él lo que tiene que hacer es defender lo que sus técnicos y científicos y asesores le indican. Más allá de la credibilidad, me pareció muy importante esas declaraciones. Creo que es importante que él las diga. Y la terminología ebullición me parece muy afortunadísima, sí, sí, efectivamente. Sí. Sí, sí. Maestro, pues muchas gracias. Maestra Soledad. Bueno. Pues muchísimas gracias y ha sido un ratito siempre en que aprendemos mucho de ti, así que... Muy bien. Hasta la próxima, no sé cuándo, porque ya el próximo año hasta, te reincorpora al otro equipo. Hasta agosto del año que viene. Hasta julio. Amigos oyentes, no se vayan, por favor, que aún tenemos muchas cosas que contarle. Estamos hasta la 1 del mediodía.